No hay una voluntad política de dar respuesta a lo que reclamamos, que es un salario digno, y nos han respondido con esta situación grave, absolutamente grave, que es dejar a un trabajador, a un docente, con 500 pesos, con 200 pesos, con 2.000 pesos. Casualmente, todos los descuentos en el mismo mes. Estamos claramente negociando bajo presión, de manera coercitiva, violentando, vuelvo a repetir, la vida de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Estamos convocados el día lunes 12 a las 17 horas para continuar con la negociación, pero allí se va a plantear clara y enérgicamente como prioridad la devolución de los descuentos, la regularización inmediata, urgente, con una liquidación, con un alcance, de manera inmediata para dar solución a esta gravedad de la situación. Si esta respuesta no fuera favorable por parte del gobierno, inmediatamente saldremos de la reunión a anunciar una medida de fuerza de manera inmediata con una movilización.